Mundo Mix. Thank you.

8:42, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. ¿Qué es un impeachment y qué tan factible es que Donald Trump sea sometido a un juicio político? Las especulaciones sobre un posible juicio político en contra de Donald Trump ha vuelto a tomar fuerza luego de que fuera acusado de haber comprado el silencio de dos mujeres con las que supuestamente tuvo relaciones extramaritales. Las acusaciones, que se suman a la incómoda investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las últimas elecciones, surgieron como parte del juicio en contra de su exabogado Michael Cohen, y si Trump no fuera presidente de Estados Unidos, probablemente ameritarían cargos criminales. Sin embargo, los expertos coinciden en que no puede ser procesado criminalmente durante su presidencia, y la única forma en que puede ser destituido es a través del proceso que se conoce en inglés como impeachment. El término se puede traducir como acusación, destitución o juicio político, pero ¿cómo funciona el proceso y qué otros presidentes estadounidenses se han enfrentado al mismo? La respuesta a última pregunta puede que te sorprenda. ¿Qué es un impeachment? En el contexto, el impeachment es un juicio político que tiene lugar en el Congreso de Estados Unidos con vistas a una posible destitución del presidente. La Constitución estadounidense establece que el presidente debe ser destituido de su cargo si es acusado de y condenado por traición, soborno u otros crímenes o delitos graves. El proceso debe ser iniciado por la Cámara de Representantes y nada más necesita de una mayoría simple para ser activado. El juicio, sin embargo, tiene lugar en el Senado y ahí se necesitan 2/3 de los votos para destituir al presidente, y esto nunca ha pasado en la historia de Estados Unidos. ¿Qué presidentes de Estados Unidos han sido sometidos a juicios políticos? A pesar de la amenaza, han pendido sobre la cabeza de numerosos mandatarios estadounidenses. Solamente 2 han sido llevados a juicio político. El más reciente fue Bill Clinton, el 42º presidente de Estados Unidos, quien fue procesado tras ser acusado de perjurio en frente de un gran jurado y de obstrucción de justicia después de que mintiera sobre la naturaleza de su relación con la pasante Mónica Lewinsky y supuestamente también le pidiera a esta que mintiera. En diciembre de 1998, la Cámara votó 228-206 a favor de enjuiciar a Clinton por la primera acusación y 221-212 por la segunda. Para esa época, sin embargo, el nivel de aprobación popular de Clinton como presidente era el 72%, y cuando el caso llegó al Senado en 1999, la acusación estuvo lejos de conseguir los 2/3 de votos que necesitaba para prosperar. En su prisa por destituir al presidente, nunca se detuvieron a pensar si las acusaciones podían ser probadas más allá de cualquier duda razonable. Se lee en un análisis publicado por la BBC en aquel momento. Pelosi firme pese a enormes desafíos. La líder de los demócratas de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, insistió en que no renunciará pese a la abierta hostilidad de los republicanos e incluso a la oposición de algunos legisladores dentro de su propio partido. Eso no es algo que valga la pena hacer como un escándalo, es típico de la política, dijo la dirigente demócrata en una entrevista con la AAP. Yo puedo resistir la presión y es por eso que sigo en el juego, añadió. Prácticamente retó a quienes desean verla lejos de su puesto, considerando si se pueden imaginar algún otro demócrata de la Cámara Baja capaz de enfrentarse con el presidente Donald Trump. Tengo un conjunto de partidarios en el país que no es superado por nadie, a excepción de alguien que esté en plena campaña presidencial, expresó. Trump y los republicanos ansían verla afuera y simplemente no les voy a permitir hacer eso, fue lo que declaró. Ante la posibilidad de que los demócratas recuperen la mayoría en la Cámara de Representantes, Pelosi ya ha trazado planes para encarar diversos temas: lucha contra la corrupción, reducir los costos de los servicios médicos y mejorar los salarios. Además, dijo Pelosi a la AP, los demócratas apoyarán restricciones a la tenencia de armas y leyes que protejan a los Dreamers. Estamos listos, fue lo que aseguró. Y Estados Unidos considera financiar pistolas en las escuelas. El Departamento de Educación está considerando la posibilidad de permitirle a estados usar fondos federales para comprar armas que serían usadas como medida de seguridad en las escuelas, lo que ha provocado una lluvia de críticas. El plan seguramente causará gran controversia, especialmente en estos momentos en que, tras una serie de masacres escolares en Estados Unidos, ha surgido un movimiento estudiantil a favor de que haya una mayor restricción a la compra, la tenencia y el uso de armas. El gobierno está examinando las leyes concernientes a la financiación federal de iniciativas educativas estatales, a ver si el dinero puede usarse para comprar armas, fue lo que dijo a la AP, una fuente oficial que pidió no ser identificada. Una ley educativa aprobada con apoyo bipartidista en el 2015 no prohíbe expresamente la compra de armas para escuela, dijo el funcionario, y agregó que el departamento ha recibido numerosas cartas y mensajes pidiéndole que aclare para qué se pueden usar los fondos federales educativos. Estados Unidos y China concluyen negociaciones sin acuerdo. Estados Unidos y China concluyeron el día de ayer una serie de negociaciones comerciales sin llegar a un acuerdo, agravando una disputa que amenaza con degenerar en una guerra comercial total. Las delegaciones intercambiaron opiniones sobre cómo lograr la igualdad, el equilibrio y la reciprocidad en la relación económica, declaró en un comunicado Lindsay Walters, vocera de la Casa Blanca. No mencionó si se ha fijado una fecha para más conversaciones. El Ministerio de Comercio de China dijo que las conversaciones fueron constructivas y francas, pero no dio más detalles, aunque enfatizó que ambas partes mantendrán contactos. La disputa sobre las políticas tecnológicas chinas se agravó el día de ayer cuando Estados Unidos y China se impusieron más sanciones por un valor de 16 mil millones de dólares. El mes pasado, el gobierno estadounidense aplicó gravámenes a bienes chinos por un valor de 34 mil millones de dólares y China tomó la represalia equivalente. El equipo del presidente Donald Trump prepara sanciones para otros 200 mil millones de dólares en bienes chinos y China ha amenazado con responder por un valor de 60 mil millones de dólares. Las negociaciones esta semana entre los dos países fueron las primeras desde unas que junio que terminaron sin acuerdo. El gobierno de Trump acusa a China de prácticas injustas para obtener tecnología norteamericana, como la de obligar a las empresas estadounidenses a compartir su tecnología a cambio de acceso al mercado chino. Y Trump y el secretario de Justicia elevan el tono de su disputa. El presidente Donald Trump elevó el tono de su disputa con el secretario de Justicia Jeff Sessions, a quien reclamó el día de hoy que investigue una larga lista de quejas contra los demócratas y los fiscales que investigan a su gobierno. Trump tuiteó que Sessions debe investigar toda la corrupción del otro lado. Añadió: "Vamos, Jeff, tú puedes, el país espera". Los dos hombres intercambian golpes desde hace varios días. En una entrevista con el programa Fox and Friends, que salió al aire el día jueves, Trump acusó a Sessions de no tomar el mando de su departamento. En su réplica, Sessions dijo que el departamento no se dejará influenciar indebidamente por consideraciones políticas. Y en otra información, rescatan a turistas tras impacto de huracán en Hawái. Chillaban las sirenas mientras los hoteles se protegían con sacos de arenas y policías gritaban a los turistas para que salieran de las playas en Hawái el día viernes ante la inminente llegada del huracán Lane. La tormenta viraba hacia el norte con la mira puesta hacia la famosa playa de Waikiki después de arrojar medio metro o dos pies de lluvia sobre la isla grande. Cuadrillas de emergencia rescataron a 5 turistas de California de una casa en Hilo que se había inundado. El huracán Lane va hacia el norte con vientos máximos sostenidos de 193 kilómetros por hora. Es ahora un huracán categoría 3. Se vaticina que se aproximará a las principales islas de Hawái el día de hoy, trayendo peligrosas mareas de hasta 6 metros o 20 pies. Los turistas que estaban en la casa narraron que un pequeño arroyo cercano subió de nivel súbitamente y abrumó la vivienda que habían alquilado. Fue una tremenda experiencia porque no estaban en nuestros planes estar en un huracán en medio de nuestras vacaciones, dijo Susan Demers, una de las turistas originaria de la zona de Los Ángeles. Los bomberos se comunicaron con el dueño de la vivienda y decidieron evacuar a todos los ocupantes antes de que el agua subiera aún más. Los bomberos cargaron a los turistas sobre sus espaldas. El huracán Lane, que se mantenía mar adentro, apabulló a la isla grande con unos 50 centímetros de lluvia en unas 24 horas, a unos 320 kilómetros al norte de Hilo en Oahu. Empleados del hotel Sheraton Waikiki llenaban sacos de arena para proteger el edificio de la marea cercana. En información deportiva, Malcorra, el refuerzo que trajo el Piojo a México y que relegó de América. En el draft 2016, previo a dirigir su segundo torneo con los Cholos, Miguel Herrera reforzó el cuadro fronterizo con la llegada de los argentinos Emmanuel Aguilera, Guido Rodríguez y Víctor Malcorra, jugadores claves para que ese equipo lograra los 2 lideratos generales de manera consecutiva. Para la apertura 2017, el Piojo salió de Tijuana para regresar al América, pero no solo hizo eso, pues se llevó esa misma temporada a Guido y un semestre más tarde se hizo de los servicios de Aguilera, pero ya no a Malcorra, quien este sábado lo enfrentará en la cancha del Estadio Azteca como jugador de Pumas. El jugador de 31 años, originario de Río Colorado, Argentina, fue un indiscutible por su paso en Cholos, pues disputó 66 de los 68 partidos en los que defendió a sus colores, anotando 7 goles, 2 de los cuales le marcó a su actual club. Además de Rodríguez y Aguilera, Miguel también se llevó a de Tijuana al defensa juvenil Carlos Vargas, al delantero Henry Martín y al mediocampista mexico-estadounidense Joe Corona, quien coincidió con Miguel en la clausura 2017 tras un año en Tiburones Rojos y Dorados de Sinaloa. Tras 6 fechas de apertura del 2018, Malcorra se ha convertido en un futbolista inamovible en el esquema de estratega auriazul David Patiño, jugando los 90 minutos de todos los partidos de la temporada, que está por cumplir su primer tercio de vida este fin de semana. Ahora con la camiseta de los Pumas, el volante que comenzó su carrera en las fuerzas básicas del River Plate intentará cortarle la racha de 8 juegos consecutivos sin poder ganarle al Piojo y al América, registrando 7 derrotas y un empate, el cual sacaron la campaña pasada con un 0-0 en el Estadio Olímpico. Y el 53% de la afición del Madrid le daría el 7 a Asensio. La marcha de Cristiano ha dejado vacante el dorsal 7, un número legendario en el Madrid, en el club blanco. Meditan a quién concederle el honor de portar un dorsal que ha llevado leyendas madridistas como Copa, Amancio, Butragueño, Raúl. El 53% de los participantes en la encuesta de AS.com se decantaría por elegir a Marco Asensio como heredero del crack portugués para lucir su dorsal. A 11.084 internautas de los 20.761 que participaron en el sondeo de esa web, les gustaría que el mallorquín fuera el elegido, pero ese deseo no se va a poder cumplir esta temporada, puesto que ya jugó contra el Getafe con el dorsal 20. El apartado 4 del artículo 216 del reglamento de la Real Federación Española de Fútbol prohíbe que los jugadores cambien de dorsal iniciada la temporada. Tratándose de clubes de primera y segunda división, la numeración de los futbolistas de sus plantillas será del 1 al 25 como máximo, y cada uno deberá exhibir la misma en todos y cada uno de los partidos de las competiciones oficiales. Nueve de la mañana en punto, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, miércoles 8 de la noche. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Well, let me love you so. Hey, that's what you say. You tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, I never stay. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Y nada más para recordarles que hoy ya entró el signo de Virgo. O sea que ya todos los que son Virgos, pues van a tener su horóscopo especial, ¿no? Obviamente, cada quien que les gusta, pues ver su horóscopo de acuerdo al mes, que también son cumpleañeros, pues pueden encontrar más información, así que ustedes ya saben, pueden googlear, ya saben que todo está en Google y pueden encontrar pues más información acerca del signo de Virgo, en el que pues les dan otros datos que por lo general no se dan, al menos de que sea el mes de ellos, y en este día pues ya entró al mes de septiembre, que es el signo de Virgo. Ya antes estábamos en el signo de Leo.

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo una noticia de tecnología para todos los que les gustan pues esos lentes, ¿no? Esas nuevas gafas de Oculus, pues las nuevas gafas de Oculus VR de Facebook llegarán muy pronto, así que los que estaban esperando esta información, pues ya se las tengo. Todas las señales parecen apuntar al inminente lanzamiento de las nuevas gafas Oculus Rift de realidad virtual de Facebook. La empresa está contemplando el primer trimestre del próximo año para lanzar sus nuevas gafas de realidad virtual que llevan el nombre de código Santa Cruz, de acuerdo con Oculus VR, como también las Oculus Go. Las próximas gafas de VR están diseñadas para funcionar sin una PC, pero con cámaras añadidas para permitir el seguimiento 6DOF de los movimientos de la cabeza y dos controles al estilo de Oculus Touch, según dijo la publicación. Un representante de Oculus le dijo a Oculus VR: "No podemos comentar acerca de los planes futuros o de los anuncios, pero te puedo decir que Oculus Connect 5 será muy emocionante". Un representante de Oculus también dijo a CNET que la empresa no puede comentar sobre los planes a futuro o sobre los anuncios, Facebook no ha contestado tampoco a una solicitud de comentario. El evento de Oculus Connect 5 se llevará a cabo entre el 26 y 27 de septiembre y se espera que se dé información oficial de cuándo la empresa lanzará sus próximas gafas, y también se rumora que Santa Cruz podrá funcionar en un amplio rango de ambientes que incluyen interiores, según Oculus VR. Otra señal de que es inminente un anuncio de hardware es la interesante selección de las palabras en su anuncio de Oculus Connect 5, que el usuario de Reddit Benny Factor resaltó el día martes. Dice: "Be the first to get hands on with the next generation of virtual reality." Ser primero en experimentar la próxima generación de realidad virtual. Y por ahora, pues solo el tiempo dirá si estas pistas se materializarán en unas gafas de verdad. Pero pues ya saben que ya vienen pronto, y pues a esperar al 27 de septiembre, al 26 y 27 de septiembre, este evento en el que se va a dar la información oficial, y pues obviamente aquí les estaremos dando todos estos datitos. Y bueno, con esto vamos a seguir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Recuerden que estamos en el repaso de un curso de milagros, y hoy vamos a comenzar el repaso del día 102. Es increíble cómo hemos avanzado, porque ya terminamos de leer el libro de Un Curso de Milagros. Es solamente el repaso, porque no hemos terminado las lecciones o los ejercicios, el libro de ejercicios. Las personas que son nuevas y que han estado escuchando el programa, pues se los agradezco mucho, y les informo que estamos leyendo un libro de Un Curso de Milagros, que lo leímos, empezamos esta como meta el año pasado, desde el primero... bueno, los primeros días de enero del año pasado, y finalizamos la primera parte del libro en aproximadamente en marzo de este año. Y bueno, como todavía no terminamos la parte de los ejercicios, porque este libro está dividido en tres secciones: la primera, que son las lecciones; la segunda, que es el libro de ejercicios con las lecciones; y el tercero, que es el manual de maestro. El manual de maestro yo no se los leí, pero pues las personas que están más interesadas pues pueden leer este libro. Se llama Un Curso de Milagros. Y bueno, vamos a continuar, sacar el tema al azar, y pues ya tengan listo su papel y lápiz, que comenzamos. Thank you.

Dios cumple sus promesas, su hijo cumple las suyas. Esto fue lo que su padre le dijo al crearlo. Te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Su hijo no recuerda que le contestó: sí, padre, si bien nació como resultado de esa promesa. Con todo, Dios se la recuerda cada vez que él se niega a mantener la promesa de estar enfermo y permite en cambio que su mente sea sanada y unificada. Sus votos secretos son impotentes ante la voluntad de Dios, cuyas promesas él comparte. Y lo que ha usado como sustituto de estas no es su voluntad, pues él se comprometió a sí mismo a Dios. Y bueno, aquí finalizamos el tema. Está muy cortito, nada más es una hoja. Y está muy bonito y muy claro lo que nos dice, ¿no? Que todo aquel que dice entre tu mente y la mía no hay separación, es fiel a la promesa que le hizo a Dios y no pues a la muerte, ¿no? Y al sanar, tú también sana tu hermano. Yo creo que todavía tal vez nos cuesta trabajo, ¿no?, entender que no hay separación entre todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque a veces nuestro ego, nuestra mente nos trata de engañar, o pensamos, ¿no?, que nos trata de engañar, pero muy en el fondo sabemos la realidad. Entonces es el momento en el que el día de hoy pues podamos repetirnos, ¿no?, pero realmente repetirlo conscientemente, que entre la mente y la mía, entre tu mente y la mía, no hay separación. Es como decir, pues me amo y te amo porque me amo, ¿no? O somos uno porque sabemos que formamos parte del todo y del todo que Dios ha creado. Yo creo que ya todos debemos de saber, ¿no? Y como se nos ha enseñado desde hace mucho, que la fe mueve montañas, ¿no? Y la fe realmente pues es la creación de Dios. Es lo que cuando de plano uno no puede y dices, ya no puedo con esto, y pones tus cargas en Dios y de repente se solucionan todas las cosas. Y la fe realmente es la que te hace más fuerte, en la que tú sabes de que todos formamos parte de Dios, que somos hijos de Dios y por lo tanto somos semejantes a Él. Cuando uno comprende que la fe y Dios es lo mismo, también comprendemos que somos parte de Dios, somos Dios, como nos dice el libro, y no de una forma egocéntrica, ¿no?, sino de otra forma en la que nos puede hacer un clic y decir, ¿no?, que somos completamente amor. Si somos completamente amor, lo único que podemos hacer es compartirlo, es extenderlo. No permitamos pues tener estos votos secretos en el que pensamos que el cuerpo es ajeno a nosotros, que no nos responde, que hace lo que le da la gana, etcétera, etcétera. Tenemos que ponernos a meditar un poco y darnos cuenta qué es lo que realmente estamos odiando, qué es lo que realmente estamos temiendo, qué realmente estamos detestando. ¿Por qué? Porque es lo que hace que nuestro cuerpo enferme, o lo que nuestra mente enferme, lo que estamos oyendo en esa vocecita muy secreta, pero que realmente sabemos de esa vocecita, ¿no?, que ahí está. No podemos seguir por la vida pensando que nos están atacando, que lo externo está ocasionando ciertas emociones que no nos causen paz en nuestro mundo o en nuestro interno. Tenemos que quitarnos esa coraza y ver realmente que dentro de nosotros hay amor, que realmente todo lo que pasa a nuestro alrededor y todo lo que pasa a nuestro cuerpo nada más es una consecuencia de lo que nosotros estamos pensando. Y esperamos que la consecuencia pues sea bonita, sea abundancia, sea amor, sea felicidad, sea paz, y no sea temor y no sea miedo. Bueno, Con esto vamos a finalizar el tema. Como les dije, está muy cortito. Ahora nos vamos a ir a la lección del día. Hoy nos toca la lección 352 y nos dice lo siguiente: los juicios son lo opuesto al amor. De los juicios procede todo el dolor del mundo y del amor la paz de Dios. Nuevamente te lo repito: los juicios son lo opuesto al amor. De los juicios procede todo el dolor del mundo y del amor la paz de Dios. El perdón ve solo impecabilidad y no juzga. Esa es la manera de llegar a ti. Los juicios me vendan los ojos y me ciegan. El amor, que aquí se refleja en forma de perdón, me recuerda por otra parte que tú me has proporcionado un camino para volver a encontrar tu paz. Soy redimido cuando elijo seguir ese camino. Tú no me has dejado desamparado. Dentro de mí yace tu recuerdo, así como uno que me conduce hasta él. Padre, hoy quiero oír tu voz y encontrar tu paz, pues quiero amar mi propia identidad y encontrar en ella el recuerdo de ti. Y bueno, con esto finalizamos la lección, está muy bonita. De aquí en adelante las lecciones es la idea principal, el ejercicio, y viene con la parte de oración, así que ya todas son parte de oración. Pongan mucha atención cuando lo leo, o pues traten de buscar la lección, si tienen el libro pues léanla, porque están muy bonitas. El perdón, recuerden, es el que ve solo impecabilidad, no vemos ninguna manchita en los demás, no hay ningún juicio en los demás, no hacemos juicios. ¿Por qué? Porque no juzga. Es la manera en que pues podemos llegar a Dios, porque los juicios obviamente son los que nos ponen una venda en los ojos, son las que no nos dejan ver, nos ciegan. Y el amor se refleja en forma de perdón, y por ese lado pues nos recuerda, ¿no?, que Dios nos ha puesto este camino para volver a encontrar la paz, o tu Dios, ¿no?, o tus ángeles o tus guías. Pues nunca nos dejas desamparados, también es una de las cosas que podemos recordar, y que su voz y su paz la podemos oír en cada momento cuando amamos nuestra propia identidad. Y bueno, con esto finalizamos ahora sí el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Y recuerda que los juicios son lo opuesto al amor. De los juicios procede todo el dolor del mundo y del amor la paz de Dios. Te beso, me sabe a poco. Cada vez que te tengo, me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo.

Ayer te dije los beneficios de que nosotros consumamos las zanahorias y este jugo es para combatir la anemia. Estos juguitos yo les recomiendo que se los den a sus niños. Yo sé que los niños son difíciles, ¿no?, de que puedan comer verduras y cosas así, pero pues traten de darle este tipo de jugos porque los va a poner más fuertes y bueno, también más sanos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas 2 remolachas crudas o 2 betabeles, 4 zanahorias y una manzana. Hay que lavar muy bien todos los ingredientes y cortarlos en trozos pequeños. También vas a necesitar un vasito con agua. Nuevamente te repito los ingredientes: 2 remolachas crudas, 4 zanahorias y una manzana. A la manzana hay que retirarle obviamente las semillas, el centro, cortarlo todo en trozos pequeños y colocarlo en la licuadora con el vasito con agua. Una vez que ya estén integrados muy bien los ingredientes, lo vas a servir en un vasito y lo vas a beber un vaso en días alternos, o sea, un día sí y un día no, preferiblemente por las mañanas, y si es en ayunas, pues mucho mejor, ¿no? Y así de sencillito, con ese juguito, si tú te sientes débil o tuviste algún tipo de cirugía en el que perdiste sangre, pues es bueno que lo tomes porque te va a volver a reponer, ¿no?, todo pues lo que se haya ido, y te va a volver a producir pues todos los glóbulos que necesitas. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Dilo Hoy. Dilo Hoy. La historia cuenta que un chico llamado Hugo nació enfermo, con sus capacidades mentales disminuidas. Con 17 años, poco podía hacer por sí solo y vivía bajo el cuidado de su madre. Cierto día, sintió la necesidad de salir a pasear solo. Al pasar por un negocio de música, notó la presencia de una chica y quedó impactado por su belleza. Sin mirar otra cosa que no fuera ella, abrió la puerta y entró. Ella lo miró y le dijo sonriente: ¿Te puedo ayudar en algo? Hugo se quedó sin palabras, atónito ante tanta belleza, y solo sentía amor hacia ella. Sin saber qué decir, preguntó los precios de los CDs y compró uno al azar. La chica le sonrió mientras le envolvía el CD. Hugo lo tomó y salió corriendo. Desde ese momento, ni un solo día dejó de visitar el negocio, y con la excusa de comprar un CD, lo que quería era ver a esa chica por la que sentía un profundo amor. Ella siempre se los envolvía sonriente y él se los llevaba a su casa y los guardaba en su habitación. Su deseo era invitarla a salir, pero lo traicionaba su timidez